Hola, muy buenas tardes. Esta es la primera entrevista, esperemos que no sea la última, de esta radio de la Asamblea de Parados. Estamos con dos miembros que consideramos que son los que mejor saben reflejar este espíritu y esta lucha constante que ha sido esta Asamblea desde su fundación y que, bueno, están un poco aquí para explicarnos qué es lo que hace esta Asamblea, por qué debemos acudir los que estamos parados en este momento y qué es lo que podemos y podemos aportar a la Asamblea y qué es lo que puede aportar a la Asamblea a los parados. Así que, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues me gustaría saber cuándo más o menos se fundó esta Asamblea. Bueno, mira, la Asamblea se fundó prácticamente hará un año, más o menos. Bueno, se fundó con la intención de que... Bueno, se funda con el desencanto de la gente ante la posibilidad de cualquier tipo de solución que nos pueda dar los políticos, ¿no? O el sistema que está constituido. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer algo en vez de estar flagelándonos porque no podemos pagar esto, no podemos pagar lo otro? Bueno, pues decidimos unos cuantos de estos que no podemos pagar esto ni lo otro, ni tenemos trabajo ni perspectiva de tenerlo. Dijimos, bueno, vamos a pelear nosotros por nuestra cuenta. Sabemos que es una lucha bastante compleja en el sentido de que, bueno, el rival es mucho más fuerte que nosotros, pero cuando... Esto es una guerra de tierra quemada, quiero decir, cuando no puedes ir para atrás solo te queda ir para adelante por inercia. Entonces, bueno, se fundó con esta idea de gente que está en paro, pues unirnos, pelear por nuestros derechos, exigir a quien tenemos que exigirle, porque realmente son ellos los que tienen que estar por la labor, porque para eso se meten en política, ¿no? Pienso, creo, luego no es así, pero bueno. Bueno, pues exigirle a toda esta gente que haga su trabajo, que no permita que grandes grupos financieros o los bancos, etcétera, hagan prácticamente lo que les dé la gana y dejen a los ciudadanos en un estado de desamparo total, que es en el que nos encontramos en estos momentos. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que venga a la Asamblea? Pues en la medida de nuestras posibilidades, en todo lo que podamos. Somos gente de la calle, no somos políticos, no somos ministros, no somos... quiero decir, somos ciudadanos. Cada uno que venga puede aportar a la Asamblea sus experiencias, sus conocimientos, y juntos todos, pues bueno, ir aprendiendo unos de otros, con la finalidad que he dicho antes, de nadie nos representa, nadie pelea por nosotros, no nos queda otra que pelear nosotros por lo nuestro, simplemente. Entonces, se me ocurre una pregunta de casa. Entonces, has nombrado antes que la Asamblea se constituyó, ¿no?, con gente que estaba parada, no encontraba a quien le representara, ni sindicatos, ni ningún tipo de lucha establecida. Y entonces me gustaría saber, pues, ¿qué dificultades os encontrasteis al empezar, ¿no? Si quizás por parte de los sindicatos os decían que estáis pisando un área que a lo mejor nos tocaba, o incluso los políticos diciendo que a lo mejor pues ellos ya suficiente tienen con sus servicios sociales como para escuchar una queja más. Hombre, por parte de los sindicatos la verdad es que no recibimos ningún tipo de respuesta. Más bien fue ignorancia. Sí que es verdad que sindicatos como la CGT nos han echado una mano en su momento, pero nosotros preferimos vincularnos al movimiento vecinal, porque creemos que las asociaciones de vecinos son sitios neutros donde trabajar y que los problemas son comunes, sin ideología, sin ningún tipo de interés político, que no debería haberlo. Y a nivel de partidos políticos, pues a nivel de partidos políticos lo mismo. Bueno, ellos siguen con la burocracia, hay que hacerlo todo por instancias, tal cual, pero bueno, ya vemos cuál es la respuesta, que es ninguna, ¿no? O sea, no se han puesto nunca a trabajar. Ellos consideran que quien tiene que dar solución es el partido que manda. Los partidos minoritarios no consideran que tienen que dar ningún tipo de solución. De hecho, se nos ha acercado a nosotros diciéndonos, ¿qué? ¿Os han solucionado el problema ya? Como si no fuera con ellos. O sea, realmente esa ha sido su respuesta. Yo quería también añadir que le estamos exigiendo que hagan su trabajo, pero que también queremos hacerlo nosotros. Que nosotros no queremos que ellos hagan todo el trabajo, queremos formar parte de ello. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que pasa, que ha pasado hasta ahora, que realmente no hay ningún control. Yo quiero ver cómo se hacen las cosas, yo quiero aprender cómo se hacen las cosas, yo no quiero depender siempre de lo que puedan hacer ellos, porque por depender, bueno, así es, así es como nos ha ido, ¿no? Así hemos venido a parar donde hemos venido a parar. Dejamos en manos de otra gente cosas importantes, miramos para otro lado y bueno, y ahí estamos en esta situación. O sea, que yo creo que es importante la participación y de la gente en la asamblea, es importante. Y hablemos de la tercera columna. ¿Qué respuesta han tenido de parte, por ejemplo, de empresarios? ¿Los han llamado locos, extremistas? ¿Y directamente han mirado para otro lado? ¿Qué se han encontrado? Bueno, a nivel de empresarios, la verdad es que no nos hemos encontrado... ningún empresario se ha acercado a nosotros a decirnos, bueno, porque cuando nos hemos manifestado en la calle, delante del ayuntamiento, nadie ha venido a proponernos nada, a trabajar en conjunto. Si es a lo que te refieres sobre eso, no hemos tenido nadie que... Lo único que se nos han acercado son pequeños y medianos empresarios, con una problemática también muy chunga, sobre todo autónomos, etcétera, etcétera, que han quedado totalmente desamparados. No olvidemos, porque aquí realmente, aquí hay muy claro que hay unos colectivos que prácticamente son como parias, ¿vale? La pequeña y mediana empresa, desgraciadamente, está como el Titanic, hundido, vamos, a 200.000 kilómetros de profundidad. Y los parados igual, son parias, no interesa. El político no le interesa el parado, no le interesa el parado. Parado es un paria, ¿vale? Lo que pasa es que desgraciadamente para ellos, ¿qué pasa? El parado llega a un momento que de tantas veces machacarse la cabeza contra el muro, el chip que te han introducido de que yo te solucionaré tus problemas, se te ha caído. Entonces tú te das cuenta que realmente nadie va a luchar por ti, tienes que luchar tú. A nivel de sindicatos, que éramos lo que comentábamos antes, con los sindicatos que hemos tenido algún trato, que precisamente no son los mayoritarios, desgraciadamente nos llevamos una impresión no buena en ese sentido, porque pensábamos que un sindicato minoritario estaría más al lado de los parados y serían más sensibles a esta problemática. Y con los que hemos tenido contacto, bueno, ellos nos han dicho que ellos trabajan en el tema laboral, que ellos trabajan para la gente que está dentro de la empresa, gente que tienen que firmar unos convenios, gente que hacen expedientes de regulación, pero no trabajan al lado del parado. Entonces, la conclusión que se llega es la siguiente. O sea, el parado no le interesa absolutamente a nadie, ni al político, ni al sindicalista, no le interesa a nadie. Es un paria de la sociedad. A ellos lo único que les interesa, a los políticos, es mantener su estatus, mantener su silla, mantener... Y hasta ahí. Le echará la culpa al que gobierne, pero tampoco... no hacen oposición, porque aquí no existe la oposición. Aquí no existe oposición. Aquí existe un pastel que hay que repartir. Estos 4 años me toca un 25% del pastel. Bueno, el año que viene a ver si me toca un 60%. Y si me toca un 15%, bueno, como yo lo mío lo tengo resuelto, tampoco me preocupo mucho de los demás. Desgraciadamente es así. Y bueno, ya te digo, como vemos que nadie da un duro por nosotros, lo único que te queda, juntarnos los ciudadanos, intentar pelear con las armas que tenemos. Pero lo que comentaba antes el compañero, nos encontramos con muchos impedimentos. ¿Por qué? Porque la burocracia ya está hecha precisamente para eso, para que el ciudadano no pueda, dentro de esos engranajes, acaba perdido. Esto es como es una máquina, hay muchos engranajes. El ciudadano entra en la burocracia y llega un momento que cae, por uno de los piñones cae a un vacío. ¿Por qué? Porque tiene que pasar 10.000 piñones para llegar. ¿Vale? La forma de hacerlo, pues hacerlo evidente como se pueda en la calle, manifestándonos de las maneras que tenemos. Porque tampoco tenemos muchas, porque los ayuntamientos no nos permiten usar megafonía, no nos permiten hacer según qué tipo de cosas porque alteran el orden público, según ellos. Lo que está claro es que no interesa. Entonces, ahí andamos. Y estamos en tiempos de crisis, ¿no? Tiempos de trágicos para muchas familias, ¿no? Nos encontramos con desahucios, plataformas como plataformas de petas contra la hipoteca que ofrecen la solidaridad ciudadana para afrontar estos problemas. ¿Qué soluciones cree la Asamblea que ha propuesto y no se han escuchado lo suficiente que podrían ser beneficiosas para los parados, en este caso de Mollet? ¿Qué ideas ha podido dar o innovaciones que ha presentado pero que no han sido escuchadas y que queréis reivindicar otra vez para que sean útiles? Bueno, hombre, principalmente, bueno, lo de los planes de ocupación ha sido un punto de trabajo, ¿no? por los pocos puestos de trabajo que salga, se le dé a la gente más necesitada, cosa que no se está haciendo, no se cambia la normativa, no se están cambiando ni se está haciendo. El ayuntamiento hace un trabajo porque se cambien, no se está haciendo un trabajo porque se paren los desahucios, que es algo primordial, ya que la economía está como está y ni siquiera los más entendidos parece que sea cómo va la cosa o por dónde meten mano. Es prioritario que no te echen de tu casa. Esas son reivindicaciones básicas que hemos hecho, que creemos que son soluciones. A la hora de crear trabajo, claro, el tema está más difícil a la hora de crear trabajo. Por eso creemos que bueno, que si es por motivos económicos, bueno, que se hagan recortes, ¿no? Que a nivel de publicitario, que se bajen ellos los sueldos, que se hagan auditoría, como vamos a comentar hace un momento, para ver a dónde van a parar realmente el dinero y qué se hace con él, y realmente con ese dinero sí que activar un poco la economía, sí que activar, sí que crear puestos de trabajo e incentivar, por ejemplo, a las empresas, pero eso sí, siempre de tal manera que eso luego vuelva otra vez al Estado, no que haya unas comisiones, ¿no? Tú no puedes coger y incentivar a las empresas para que se cree trabajo, pero que no haya unas comisiones de seguimiento, ¿no? O sea, siempre todo tiene que estar controlado, ¿no? No puede quedar al aire como va quedando. El que se contraten parados de la graduación para los trabajos del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Consideráis, dentro de lo que es vuestra filosofía, leyendo este que no se perdona, que no se quiten la prestación? O sea, la prestación es lo último que te pueden quitar, y que vaya acompañado de cursos de formación. ¿Para qué? Para que cuando la cosa vaya mejor, la gente, realmente la gente, esto es una buena propuesta, la gente pues esté mejor formada para el mundo laboral, ¿no? Se realizan cursos, esto es una opinión particular, ya es la última pregunta, se realizan cursos supuestamente subvencionados por el Estado, pero la realidad del parado es que choca contra cursos por los que tiene que pagar mucho dinero. Depende de qué sectores, estamos hablando de que a lo mejor está ofreciendo supuestos cursos de reciclaje, de ampliación de conocimientos, que están pidiendo un mínimo de 600, 700, 800 euros sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado, ni a pagarlo fraccionado. Piden que se pague de golpe. Entonces, para el que está parado y no tiene para pagar su alquiler, su hipoteca, su comida, ¿cómo puede acceder a dichos cursos? Evidentemente, lo has dicho, quiero decir, es un contrasentido, ¿no? No puede. Es una locura total. Pero lo que pasa es que, a nuestro entender, los fondos que se destinan para hacer cursos, creemos que desgraciadamente todo ese capital no llega realmente a los cursos, porque lo que nos estamos dando cuenta es que los cursos que son gratuitos son cursos de un perfil bajo, ¿vale? Porque realmente donde hay que gastar el dinero es en cursos que tengan una salida laboral real, una formación real, no que sea de 30 días, 60 días, donde sales con un papelito que te dice que tú has hecho un curso que te da unos conocimientos en los que puedes entrar en un mercado laboral, cuando realmente es incierto, y más en los días que estamos viviendo, porque hasta para un simple peón de la construcción te piden un curso de 80 horas, quiero decir. Luego, está muy bien justificar, ellos lo que están haciendo con los cursos es justificar. Y viene esto, pero realmente del dinero que cogen para cursos que tengan una salida laboral real, el dinero, ¿dónde va? Porque no vemos que ahí hay un fallo, porque se mueve mucho dinero, pero ese dinero nos da la sensación que no llega donde tiene que llegar, ni de la forma que tiene que llegar, ¿vale? Entonces, claro, lo que tú comentabas antes, una persona que está en el paro, que a lo mejor está cobrando 400 y pico de euros, que podría tener paro, cobra una ayuda, ¿cómo se va a plantear pagar 600 para un curso? Y un curso que, cuidado, aparte de pagarlo, cuando acaba ese curso, no sale con un papel que le homologa en ningún ramo. No tienes una homologación. Porque si aún, dijéramos, bueno, lo saca aunque sea pidiendo con un cartón en la calle, consigue pagarse el curso, pero un curso que le da un certificado homologado, respaldado por la Generalidad de Cataluña, como fontanero, como electricista, como soldador, como instalador de calderas de aire acondicionado, una homologación. Si no, todo lo demás no vale para nada, es tirar el dinero. Estamos malgastando dinero, ¿vale? La forma de gastar el dinero tiene que ser coherente, tiene que ser una forma inteligente. No para maquillar, yo recibo esto, hago estos cursos de paripé y ya tengo justificado que estoy haciendo algo. No, eso no funciona así. No trata de justificar, se trata de ser operativo, ¿vale? Pasa que desgraciadamente nos da a entender que mucho ese dinero se va hacia otros sitios. Bueno, es el caso, por ejemplo, el caso de las franquesas, que tiene un CIFO que está bastante bien. Yo estoy a punto de hacer un curso. O sea, las franquesas es un pueblucho ahí perdido de la mano de Dios, con la que dice. Ya te digo. Y Mollé, que es un pueblo casi con 60.000 habitantes, no tiene un CIFO. O sea, ¿por qué no lo tiene? Porque no se ha hecho la presión para que se tenga. Porque si se hiciera, se tendría. Lo que pasa es que, bueno, no interesa por parte del ayuntamiento, antes porque mandaba a los socialistas, ahora porque no mandan a los socialistas y no me hacen caso. O sea, realmente no hay un interés en que las cosas en el pueblo vayan mejor. Esa sería una de las soluciones. Otra solución, todos estos cursos que no se pueden pagar los parados, muchos, sí que se... lo realizan los propios sindicatos si estás afiliado, y ellos sí que se reciben una buena subvención. Que se la retire la subvención, que se paguen con lo que paga cada uno la cuota, y si no, que me representen. Yo puedo ir a un sindicato y no tengo que pagar ninguna cuota, ya la paga el Estado por mí, que me representen, o que le retiren, o que se la retiren. Son un montón de millones de dinero, ¿sabes?, con los que sé que podría crear más puestos de trabajo. Y en el caso de que, bueno, es que no podemos crear infraestructura, bueno, con dinero, o sea, con ese dinero tú puedes crear trabajo social. No necesitas tanta infraestructura, realmente se puede crear. Cuidar abuelos, ¿qué infraestructura necesita? Echar una mano a la gente necesitada, que hay mucha, que no se puede valer por sí mismo, ¿qué infraestructura necesita? Mantener los bosques, el entorno natural, realmente, ¿qué infraestructura necesita? O sea, sí que se puede. O sea, dedicar ese dinero a actividades que no necesitan grandes infraestructuras ni grandes desembolsos de dinero, ¿no? Yo creo que... Y luego quería comentar que, bueno, que la asamblea, la filosofía de la asamblea es hacer actuaciones siempre para crecer, para que la gente participe y que todo el mundo se siente igual de importante. Siempre hemos dicho que a veces las manifestaciones no nos gustan, pero a nosotros lo que no nos gusta es hacer manifestación por hacer. O sea, hemos ido a manifestaciones en el cartel participaba un montón de gente, de colectivos, pero no ponían luego la hora donde la gente se reunía para hablar de más temas, para participar, ¿no? Tú vas a una manifestación, vas, te quejas, tal, tal, tal, pero si no hay un horario donde ir a ese local, donde tú te reúnes, y ni un sitio para que la gente que haya ido a la manifestación vaya allí, que está de acuerdo contigo, que está convencida de hacer otro trabajo, realmente tú quieres que venga esa gente, no quieres que venga esa gente, no. Nosotros desde la asamblea queremos que la gente esté aquí, que participe, y que es la solución estar en la asamblea, es la solución, porque nosotros sí que tenemos la voluntad que no tienen otros. Entonces, para terminar, me gustaría saber si coinciden con este pensamiento mío, que es que quizás, a pesar del grave problema económico, de quizás desajustes que puede haber, del poder que ha corrompido tanta gente, si quizás el problema base y estrella ha sido que mucha gente sigue mirando los problemas, sus propias tragedias, casi desde un segundo plano, no se implica, no se mueve, no actúa de una forma quizás tan activa como necesitaría la situación. Esto ya, si coincides, y luego pues... Coincido plenamente contigo. Es más, la asamblea lo que intenta es eso, o sea, dijéramos, hacerle entender a la gente que hay que salir, que hay que moverse, que hay como comunicarse con otras personas, que hay que unirse, gente que tenga el mismo problema, y cuanto más seamos, más fuerza podremos hacer. Desgraciadamente... Hay gente que siente vergüenza, ¿por qué? Porque ha perdido un estatus y en la zona o en el barrio o en el pueblo donde se tiene que mover, muchos de sus vecinos que están puerta por puerta no saben ni siquiera que está en el paro, porque intenta ocultarlo porque siente vergüenza. No hay que tener vergüenza cuando algo no estás haciendo algo ilegal, ni mucho menos. La ilegalidad la están cometiendo los políticos, los que nos mandan, permitiendo a los bancos que se hagan dueños de nuestras vidas. Que es lo que están haciendo los políticos. Políticos nos han dejado nuestras vidas en manos de los bancos. Ellos ahora se lavan las manos como Pilatos y se salen del escenario, ¿vale? ¿Quién tiene que pagar esto? El pueblo, ¿vale? Entonces yo tengo que sentir vergüenza al exigirle a alguien que es un representante mío, ¿vale? una persona que es un gestor del pueblo no le pueda exigir con las leyes en la mano, con la constitución, decirle, oiga, esto, esta, este artículo, este y este y este y este y este y este, no se están cumpliendo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Eso hay que hacérselo entender a la gente, que nosotros tenemos obligaciones, ¿vale? Pero también tenemos derechos. Lo que pasa es que desgraciadamente no nos han enseñado, ¿vale?, a exigir nuestros derechos, porque políticamente no se nos ha instruido, ¿vale? Si aquí en este país hubiera habido una cultura política de otra forma, estaríamos mucho más instruidos y no nos hubieran llevado a lo mejor donde nos han llevado, porque no lo hubiéramos permitido. Pero desgraciadamente ellos se han preocupado de que no tengamos cultura política. Y ahora nos vemos, pues, como nos vemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos es difícil combatir contra ellos porque tenemos que comenzar prácticamente desde cero. Nos tenemos que estar formando, pero precisamente por eso, cuanto más seamos, más puntos de vista habrá, más conocimiento aportará cada uno desde lo que pueda. Entonces, nos cultivaremos mejor y tenemos más capacidad de combatir contra ellos. Combatir siempre, digo, entre comillas, democráticamente, ¿se entiende? No quiero tampoco dar un pensamiento... Bueno, todo es un proceso, como decía fulanito. Bueno, yo solo quería añadir esto, que si ellos realmente no van a poder solucionarlo, pues que dimitan, que lo sustituya otra gente que no se ha involucrado nada en este problema, que lo sustituya, no, para mí no es viable, o sea, que no participe, ¿sabes? Porque ya te digo, los partidos que... Oye, ¿qué? ¿Han hablado con vosotros? Sí, no, ¿os han dicho algo? Esta gente no se ha involucrado. Que limitan ellos y esta gente que no acceda, o sea, no se han preocupado nunca, ahora, ¿dónde vas? Tú no tienes ni que entrar. Y que seamos las personas, la gente del pueblo, quien dirijamos el pueblo. Y que hay gente muy preparada, lo que debería de querer salir y querer estar ahí, porque sí que hay gente muy preparada. Que para hacer la política que están haciendo estos políticos, no hace falta estar muy preparados. Simplemente girando la cabeza para otro lado y con los problemas cada uno se busque la vida, yo puedo ser un político de primer nivel sin tener, vamos, a lo mejor ni el EGB, que es decir, sí, conocemos eso, a es más simple que esto. Conocemos... El hacer política en España es más simple que el mecanismo de un chupete. Pillo y giro la cabeza. Pues mira, curioso, para eso no hace falta tener una inteligencia privilegiada ni. Hay un montón de regidores que tienen un montón de regiduría, que tienen un montón de cargos, que tienen un montón de historia, que encima trabajan después fuera. Digo yo, ¿y tú cuándo haces tu curro? ¿Sabes? A mí que me lo expliques. ¿Qué lo haces? ¿Secretario o la secretaria? Pues mira, que lo hagan ellos. Tú quitarte, ¿sabes? Que tú, para hacerte la foto y salir en contrapunto, no lo necesitamos. Y al final y al cabo es la gente que está ahí contratada la que está haciendo el trabajo. Ellos no están haciendo nada. Pues esto es todo por hoy, ¿no? Muchas gracias. Pues encantado, ¿no? Espero que volvamos a entrevistar a otra gente aquí en esta maravillosa asamblea. Y bueno, este programa radio lo podéis descargar en la página de la radio de la Asamblea. Radio